Ahí estaba John Legend con esta tremenda canción, es Tonight, sonando en las mañanas en la X. En la X, What's New. Y estamos aprovechando este mes para hacer proyecciones, para ver qué está pasando musicalmente, artistas que serán noticia, sí, álbumes que llegarán, canciones que proyectan ya alguien. Y quiero agradecerte a ti porque yo conocí a este ser, fue por ti. Muy chévere. Y suena muy bien. Sí, Lola Young terminó un año con una canción importante y lo está arrancando de manera muy similar y va a haber noticias con ella. La canción es Messi. Una nueva hora en Mañana X, 7 de la mañana, un minuto. Quienes llegan, aterrizan, buenos días, ¿cómo están? El lunes, hoy supuestamente es el Blue Monday. Ah, ¿verdad? Hoy no, supuestamente, pero recordaba. No hagan caso de eso. Sí, son patrañas. Para los que no saben, Blue Monday nace de una campaña de publicidad, sí, de turismo, que hizo ahí una fórmula que no es real. Ajá. Y que mucha gente sí creyó, y es que hoy es el lunes más triste del año. No, que generalmente es el tercer lunes del mes de enero, o del año, pues. Que porque entonces no hay plata, se acabaron las vacaciones. Hay cosas que se agarran de que sí es real, porque enero dura 3 meses. Oye, sí, es verdad, es cierto. Enero casi, dura muy, casi mucho, pero bueno. Y pues se gastó toda la plata en diciembre, empieza a arrancar otra vez el año, entonces sí, sumaron todo esto para vender tiquetes. Ajá. Y vender el concepto de Blue Monday, okay, que era el lunes más triste. No hagan caso, hoy no es el lunes más triste. No se programen. No. Sí, exacto. Hoy va a ser un buen día. Así es. Así que bueno, buenos días a quienes llegan. Una novela completa fue este fin de semana con todo lo que sucedió con TikTok. Sí. Ellos no vendieron, decidieron no vender. Al final los bajaron. Sí, duraron como ¿cuántas 12 horas? 12 horas. 12 horas. Sí. Hay ex que duran menos. Exacto. Pero bueno, eso fue, mejor dicho, gente llorando, haciendo funerales, una cantidad de cosas. Hoy llega Trump a la presidencia y Trump, en medio de todo lo que ha dicho, es que quiere darle la oportunidad a TikTok porque representa para él estas nuevas generaciones que lo apoyan. Bueno, una cantidad de cosas. Mostrarse como un salvador. Y más sí, o menos. Sí, o sea, sí, el hombre es una persona de entretenimiento, lo sabe hacer muy bien. Y lo está haciendo como tiene que ser en el entretenimiento. Que... Sí. Y entonces nosotros pensábamos, ¿cuál sería esa aplicación que nos preocuparía, nos prohibieran? O sea, si que digan, tú ya no puedes utilizar esa aplicación y esa aplicación para ti es vital. ¿Vital? ¿Pero como de redes sociales o cualquiera? Lo que quieras. Esa es la pregunta de hoy. ¿Cuál aplicación le preocuparía que prohibiera? Ok, voy a echarle cabeza. Échale ¿Tú cabeza. ¿La tienes clara? Sí. ¿Cuál? Spotify. Ah, ok. Y sí, sé que vive en la nube, la música no es mía. Entiendo completamente todo el concepto, pero de verdad le he metido cariñito, sí, a mis playlists, a la curaduría. Hace un trabajo de años honesto. ¿Y no te pasarías a otra? No, porque estuve analizando y revisando y el catálogo electrónico. Ok. Y es que yo ya sufrí, yo les conté mucho con Ardio. Ardio fue esta primera aplicación a la que yo llegué musical, que tiene un catálogo indie electrónico divino. Sí. Lo compró Pandora. Sí. Y quedé sin nada. Y entonces fue como... Y con Spotify sé que es terrible y que no pagan y que el dueño, mejor dicho, y que... Pero sí... Su catálogo electrónico chévere. Sí, llegó, bueno, llegó a cosas muy chéveres. Sí, es que en casos así especializados es importante. Bueno, voy a echar la cabeza a ver. Dale. Qué, pero sí, definitivamente la música es vital. Este sí es real. Este es lo único bueno que tiene el Blue Monday. Exactamente, este sí es de verdad y es para bailar. New Order. Ahí estaba Rudimental, la canción These Days. Con ETV obtén internet fibra óptica de 500 megas más un plan móvil y limigigas desde 99.900 pesos mensuales. Adquiérelo, es tu momento. Llama ya al 601-371-4000. ETV, válido del 17 de enero al 28 de febrero de 2025. Aplican condiciones en etv.com/TIC. Mañana se quiso al aire, escuchemos a Coldplay con esto de su más reciente disco, se llama Good Feelings. Grabada en 1982, publicada en el 83, el maravilloso David Bowie, la canción Modern Love. Y nos vamos de una vez con el tema en cuestión. El tema en cuestión es TikTok, obviamente. Y como les decíamos, empezando la hora y compartiendo con ustedes nuestra pregunta del día, pues todo lo que sucedió el fin de semana, se había anunciado desde hace un tiempo largo que el 19, si los señores de TikTok no vendían, ajá, se iba a cerrar la aplicación. Sí. Y pasó. Pasó, eso sucedió. Por lo menos, sí, hasta ayer a las, ¿qué? 9 de la mañana ya estaba sucediendo. Ya desde las 12 de la noche los usuarios que tenían, porque esa también era otra curiosidad, cuando nosotros explicamos más o menos lo que iba a pasar, era que los que ya tenían la aplicación la iban a mantener, pero no se sabía si iba a funcionar y no iba a estar disponible para actualizaciones, la iban a quitar de los app de las tiendas, tanto del App Store como de la tienda de Google, sí. Pero 12 horas fue lo que duró cerrado en Estados Unidos. Está de vuelta para muchos usuarios como si nunca se hubiera ido. Esto atribuyendo su regreso a una medida del presidente electo Donald Trump. El repentino movimiento para regresar a la aplicación surge después de que TikTok dejara de estar disponible para los estadounidenses la noche del sábado. Los usuarios que intentaron abrir la aplicación en ese momento recibieron un mensaje que decía que no estaba disponible y les pedía estar atentos. Okay. Se ha promulgado una ley que prohíbe TikTok en Estados Unidos. Desafortunadamente, eso significa que no puedes usar la aplicación por ahora. Esto lo decía el mensaje. Y Trump sale y dice que va a emitir un decreto después de su toma de posesión para retrasar la aplicación de la ley de prohibición. Y en pocas horas el acceso a la aplicación y la página web comenzó a regresar. Regresaron. Para los usuarios. O sea, es una prórroga en realidad. Sí, ahí, sí te, ahí van a entrar a charlar. Sí. Porque todo estaba muy encima, lo que sí tienen que hacer es aprovechar el tiempo para que lleguen a un acuerdo. No se sabe si en ese acuerdo, si se hable de venta, no se sabe cómo se va a manejar, pero pues es una buena noticia para los 170 millones de usuarios estadounidenses de la aplicación, muchos de los cuales utilizan la aplicación durante horas todos los días para encontrar noticias, entretenimiento, comunidad, música. En algunos casos trabajan con ella. Por supuesto. Es su trabajo. Trump dice que puede estar en camino de lograr una gran victoria política al reclamar la responsabilidad de traer de vuelta la popular plataforma. Seguro. Yo creo que eso no está improvisado, yo creo que eso está muy calculado, muy ya estructurado. Inclusive Trump hoy llegando a la Casa Blanca pues ya debe tener muchas de sus decisiones y de sus nuevos caminos ya definidos, negociados, firmados o por lo menos acordados, y este es uno de ellos que seguramente le va a dar un golpe de popularidad importante arrancando su mandato como bien lo necesita, y más con este tipo de pues aplicaciones y tecnologías que le hacen mucho bien a muchas personas en el país. Así que pues sí, esta prórroga de estos días yo creo que ya está negociada por algún lado. Algún lado, alguna noticia va a haber en los próximos seguro días con respecto a quién será el nuevo dueño. O sea, sí tiene que pasar algo. Sí tiene que pasar algo, un manejo entre dos, tanto local en Estados Unidos como chino, que no se pierda. Además, él lo que dice es que quiere estar presente en estas nuevas generaciones que son las que están. Y sí, es el público objetivo de TikTok. Sí, claro, y si llega a ser así, hay amor y pasiones. Lo van a adorar si llegan a tener alguna respuesta en la que ya siga derecho TikTok. ¿Viste algo de Red Note o Lemonade o todas estas? Red Note, sí. Fue la aplicación más descargada. Sí. En el App Store en Estados Unidos. Sí, este mucha fin gente de semana. Tratando de asegurar su traslado. Completamente. Sin embargo, tenía varias cosas. Es que mira, todo es muy, muy curioso porque estuve leyendo. La aplicación igual, su base es China. Entonces, tú encuentras es en chino muchas cosas. Ya, ok. Muchos de los usuarios que entraron a Red Note nuevos de Estados Unidos bajaron al mismo tiempo los que no lo tenían Duolingo. Okay. Duolingo es la aplicación de idiomas, sí, de enseñanza, porque también están enseñando música, están enseñando otro tipo de cosas. Y se vio el número de Duolingo aumentado. También aumentado. Qué chévere. Entre las aplicaciones de descarga, porque cogían como el texto y lo traducían para poder entender lo que estaba sucediendo. Entonces Duolingo, sin querer queriendo, fue como, ok, qué gran 2025, sin mover un dedo. De carambola, claro. Que se vio beneficiado. Dicen, y pues uno de los hilos, o por lo menos en redes, sí decían que era muy gracioso cómo las nuevas personas que estaban llegando a Red Note veían lo importante y lo avanzado que es China, y no como esta imagen que tenían de muchas cosas a la antigua. Sí, que era algo malo, que era algo defectuoso. Y que se era dieron algo... cuenta que están pasando cosas, y pasan cosas, entonces por ese lado sí, ¿no? Igual no entraría ninguna más, ya sí, con lo que tengo. Uy, suficiente. Es que yo también pensaba eso, yo decía, pues si la quitan, que la quiten. Y de verdad, menos cosas en que tirar energía a nivel digital. Por ejemplo, Threads yo tengo, pero yo no la he usado jamás. No, y lo que decía, a Threads le pasó, y va a estar bueno, más adelante vamos a estar hablando de lo que está haciendo Meta en estos momentos, precisamente por esto. Yo creo que Zuckerberg está enojón. Vamos a ver, ya hablaremos. Aquí está Katy Perry. Ahí estaba 50 Cent, la canción 21 Questions. Son las 7 de la mañana, 35 minutos. En Mañanas X seguimos hablando de apps de redes sociales. Bueno, cosas fascinantes igual que pasan, porque todo lo que sucede es una oportuna crisis para otros, pero desafortunadamente a veces no llegan a tiempo. Y vamos a hablar de Meta, de Marquitos. Cosas que están pasando. Cosas que pasan y que van a pasar en Instagram. Lo primero es, si alguien que me está escuchando en Instagram me oye, decirle que lo de cambiar la cuadrícula del feed fue una pésima idea. A menos que lo hubieran puesto como opcional. Nosotros sabíamos que iba a haber un cambio, en algún momento se dijo, porque se cambió el formato, ya no es cuadrado, sino para fortalecer Reels, entonces lo dejaron de 3-4, creo que es. Sí, 4 o 4-5, ya te digo exactamente. La cuestión es que de un momento a otro cambió, y muchas personas, no solamente este ser que amaba y que creció con Instagram cuadradito, pues vio un cambio no tan chévere para quienes sí tenían estas imágenes. Existían personas que hacían su perfil, sí, dividía las imágenes para construir una sola, ¿sabes? Varias publicaciones para construir una gran imagen, y eso se perdió completamente con esta nueva actualización. Los videos de Moseri, la gente escribiendo los comentarios, ¡ey! ¿Pero qué es esto? Toca manual, yo acá he estado manual desde el sábado por la noche. Pero manual, ¿qué haces? Porque acabo de entrar a tu cuenta y estás con las franjas blancas. Blancas, porque lo que hace es ponerlo cuadrado, pero como si tuviera un marquito, pero es la imagen completa. No partida. Entonces, por ejemplo, si quieren hacerlo, a menos que ellos manden una actualización en lo que te permita decir mantenerla como estaba, es entras a una de las publicaciones, imágenes. Le das los tres punticos de arriba, y entre las opciones que te da, abajo hay una que dice ajustar vista previa. Ok. Ahí te da la opción de ajustar y listo. Claro, porque al principio cuando cambió te cortó todas las fotos. Todas las fotos, entonces las caras quedaban cortas, no se veía lo que uno quería mostrar. Ya. El problema es que toca hacerlo manual, una a una. Ok. Porque no está la opción, y esa ha sido una de las grandes quejas. Lo segundo, no sé por qué lo quieren hacer, es volver a algo que ellos mismos quitaron en el 2019, y fue el feed de actividad. Que tú y yo somos novios, entonces yo veo que tú le das like y le comentas a una chica. O sea, que le sale a uno ahí como en sus notificaciones. Sí. Ya, claro que me acuerdo. Van a volver, y eso pues terminó en grandes tragedias en relaciones, y mucha gente también hablaba de la privacidad. No quiero que la gente vea a quién le estoy dando like. Es cierto. Y fue una de las mayores quejas, y lo quitaron en el 2019, pero han decidido volverlo a poner. Es la implementación de este nuevo feed de actividad. Lo único que cambia es que va a ser para únicamente las publicaciones de Reels. Ya. O sea, okay. No va a ser para foto normal, publicación sí, para normal. Posts normales. No. Y lo que dice Mosería y es que somos una comunidad y queremos que se unan con sus amigos, entonces ahí se va a poder ver el like y el comentario que dejaste. Ok, entiendo. Bueno, pilas ahí entonces con esas interacciones que ustedes hacen, ¿no? Pilas, que ya se pueden ver otra vez. De verdad que son unas decisiones que uno dice, pero mira, tienes la oportunidad de atraer toda esta gente que está sufriendo con lo de TikTok o lo que sea y toman decisiones tan desafortunadas que al contrario lo que hacen es malestar en el usuario de siempre, en el usuario fiel, en el usuario que está ahí, sí, mandarlo a otro lado. En el usuario, claro, es que también puedo entender en el usuario que no es propiamente un creador o creadora de contenido, ¿no? Que de todas maneras sigue habiendo muchísima más gente, creería yo, que usa la red social de esta manera, tratando de persuadirla para que empiece a hacer reels. Hacer reels y aparecerse a TikTok. Y es como, no quiero. Hay gente que no interesa. Exacto, para eso me voy a la otra red. Esta es así porque así me gustó y así fue. Es cierto. Ya, y ahora, pues han presentado un editor. Sí. Porque recordemos, y lo decíamos, cuando se bloquea TikTok en su momento, para muchos también se bloquea CapCut. Así es, lanzaron Edits, lo anunció Adam Mosseri a través de su cuenta oficial de Instagram. Anunció este fin de semana que van a lanzar una aplicación para, pues, editar contenidos, para editar videos directamente, pues, a través de Meta, de esta gran corporación tecnológica. A través de su publicación, Mosseri indicó que Edits será más para creadores que para editores de video casuales. Y además de edición de video, también tendrán pestañas de inspiración, seguimiento de ideas y análisis incorporado, algo de análisis de data y de métricas, para poder hacer mejores ediciones y mejores cortes de sus videos. Esperan entrar a competir fuertemente con CapCut, una aplicación, si no la más importante en este momento, de edición rápida. No estamos hablando ni de grandes suites de aplicaciones para editar, ni de grandes marcas o tradicionales como Premiere y demás. Esta sí va a ser de manejo móvil, ¿no? Rápido, básico. Rápido, para editar los mismos reels que usted publica, pues los va a poder hacer ahí. Vamos a ver qué tan intuitiva es, qué tan fácil de usar es y qué tan grande podrá ser el impacto que va a tener. Ahora, lo que les va a pasar, no sé, es lo mismo y lo hablábamos internamente con Threads. Cuando salió lo de Twitter, que la gente quería irse de Twitter porque llegó Musk y no, nos vamos. Entonces ellos dicen, vamos a sacar Threads y todos, ¡yeah! Se demoraron mucho en la implementación total de la aplicación y tenía muchos errores, tenía cosas por hacerse. Entonces la gente llegó, pero como que se demoraron. Claro, claro. Y ahora con Edits es lo mismo, porque viendo el comunicado va a estar disponible en febrero. En marzo. Marzo. Imagínate tú. Imagínate. El 13 de marzo estará. Ah, no. No, no, no, no. Y esto es disponible. Las redes es inmediato. Las toca reaccionar ya si quieren hacerlo. Entonces ahí te digo. No va a pasar mucho. CapCut, recordemos, es de ByteDance. Ahí está, por eso También se bloqueó este fin de semana en los Estados Unidos, al igual que Lemonade, también es de ByteDance. Así que, bueno, pues vamos a ver si la gente pues empezará a usar Edits. De todas maneras, habrá que probarla en el caso de igual las personas es buena que quieren opción. Crear. Digamos que tener también otra opción es chévere. Está bien. Sí, sí, sí. Y si es más fácil, la gente va. Eso sí hay que decir. Ahora, hay que recordar que CapCut sí tiene un plan gratuito, pero todo lo chévere está pago. Claro, eso sí. Vamos a ver con Edits si va a pasar igual o lo van a dejar gratuito. Si lo dejan gratuito y es pro, exacto, puede ahí sí llevarse a la gente. Puede funcionar, bueno. Exactamente. Escuchemos a The 1975, esto se llama Tonight I Wish I Was Your Boy. Esta es la X al aire. Estas son las mañanas en la X, Love You More. Y viajamos en el tiempo hasta el 2017, porque un día como hoy, Polma, Sí. Estaba peleando con Sony por el control del catálogo anterior de los Beatles. Wow, tremenda pelea, es importante. Escuchemos a Paul McCartney aquí en solitario con su agrupación Wings. Esto es Band of the Run. Andrés Felipe. Sí va a pasar. No va a pasar. Van a regresar. Van a volver a juntarse. Vas a ver. Ni siquiera se hablan. No importa. Es que es necesario que no se hablen. Bueno, está bien. 2025 con Daft Punk, según Andrés Felipe. Vamos a ver si esto sucede. Ahí los teníamos con Digital Love. Sí. Y hemos sabido, ya para quienes pues nos gusta la música y hemos tenido contacto con la carrera musical de Taylor Swift, que la mayoría de sus discos siempre están inspirados en algún ex. Sí, tiene que superar. En algún momento es su catarsis o lo que sea. Le escribe discos basados en su experiencia amorosa. Así es. Y ahora es muy posible que se volteen los papeles con Matt Healy. Exactamente, cantante y líder de The 1975. Hace unos minutos los estábamos escuchando, pero resulta que el pasado 18 de enero el portal británico The Sun dio a conocer en exclusiva que la agrupación será uno de los actos principales del Festival Glastonbury en este 2025. Sí, y además de eso, que la banda británica está trabajando en un nuevo trabajo discográfico. Okay. Sería su sexto disco. Chévere, ellos hacen música sí, muy linda. La verdad es que sí. De acuerdo con el informe, dicho disco incluirá una canción llamada God Has Entered My Body, okay, en la cual Matty Healy hablará de la relación que tuvo con Tay Tay, con Taylor Swift. Vamos a ver qué tan caballero puede ser o qué tan no. Vamos a ver. La relación que ellos tuvieron terminó por allá en 2023, después de que la cantante terminara con Joe Alwyn, no mentiras, antes estaba con Joe. Y antes de que fuera pues la actual pareja del jugador de fútbol americano Travis Kelce. Una fuente de The Sun afirma que dicha canción Healy hablará de cómo fue su relación con Taylor y afrontar la fama de la misma. De hecho, en la letra se encuentra un verso que dice: mantén la cabeza en alto, princesa, tu tiara se está cayendo. Interesante. ¿Será como resentimiento? ¿Será? No, ojalá no. Quedaría muy mal. Sí, no. Quedaría muy mal ese man. Después va a tener que cargar con esa cruz toda su vida, porque canción publicada, canción ahí que le va a... No, puede ser de agradecimiento, si la pasó bien. ¿Qué puede necesidad? Ser de agradecimiento, de reconocimiento, de perdón también, si la... Ahora, pues si es más estratégico que emocional, le puede funcionar. Sí, claro. Tal vez ni le importa, dijo, pues no, saquémosle ganancia a esto, hablemos de Taylor. Y pues seguramente tendrá también a todos y a todas las Swifties con los ojos encima esperando a ver qué dice el señor Matty Healy sin falta de su ex. No. Aquí está Taylor, este es Willow.